En Lima, Perú, salimos también por Radio Hierbabuena los viernes a las 21 horas y lo escuchan en www.radiohierbabuena.com. Estábamos escuchando desde el CD En la esquina abandonada de la banda peruana El Cid el tema Santiaguitos, canción que viene con la colaboración de César Paucar. Ahora nos vamos hasta Costa Rica para escuchar a Islas, quienes nos traen el tema Saturno y Marte. Este es un adelanto de lo que será la primera producción de la banda Humos desde Arica, Chile. La canción que escucharemos se llama Recuerdos de Amigo. Que Vuelvan es el tercer sencillo del nuevo álbum de Nicolás Duarte. Esta será su cuarta producción en estudio, titulada Películas Infames de Directores Famosos, y este tema viene con la colaboración de Audrey Fang. Adentro ensordece el silencio de mi cuarto, afuera se canta contra los disparos. Salieron a marchar, salieron temprano, y aún no regresa a casa mi hermano. Érase un país desaparecido que se devoraba a sus propios hijos. Eras una patria solemne marchita que nunca te dio nada y todo te lo quita. Eras una vez y otra vez y otra vez, cada vez igual y siempre diferente, y aquí nos sigue faltando la gente. Quiere oír, nos dice que allá abajo ya no puede más, y nos pregunta a ustedes cómo están, y yo aquí sin ti. Yo solo quiero que vuelvan, mirar a la puerta y verlos entrar. No quiero ver a su vieja llorar, buscando su nombre en algún hospital. Yo solo quiero que vuelvan, mirar a la puerta y verlos entrar. No quiero ver a su vieja llorar, buscando su nombre en algún hospital. No son números, son personas. Mi estadística, no te la comas. Esa mentira, ¿qué les importa? Aquí nos matan, no tienen otra. Y la justicia nada provoca. Ya son tantas madres las que lloran, tantas balas que atraviesan los cuerpos, tantas vidas dejaste sufriendo. En la tierra llueve sal, sangre escurre en la ciudad. Nos sigue faltando paz, el sistema es criminal. Buscando un fantasma, buscando un amigo, buscando el sueño y no lo consigo. La gente marcha en el toque de queda y canta con la poca voz que le queda. Pero canta tanto que el miedo se espanta, canta tanto que aún hay esperanza. Cansadas gargantas no te darán tregua, con cada caído el grito se eleva. Y aquí te dicen que nadie lo ha visto, que no está en las listas, en ningún registro. Y te preguntas, ¿ellos dónde están? Yo solo quiero que vuelvan, mirar a la puerta y verlos entrar. Yo quiero ver a su vieja llorar, buscando su nombre en algún hospital. Yo solo quiero que vuelvan, mirar a la puerta y verlos entrar. Yo quiero ver a su vieja llorar, buscando su nombre en algún hospital. Eras una vez y otra vez y otra vez. La primera línea de América Latina. Los que se llevó la guerra. Gente que enfrentó cañones. Y las muertas de Juárez. Con cacerolas y sus corazones. Compas de Ayotzinapa. Nos subieron de madrugada. Al cañón de la Fuerza Armada. Los periodistas que son valientes, los que se llevaron todas las mujeres que ya no. que le importa es el primer sencillo de la banda Viejos de Patio, agrupación formada el 2020 en Cartago, Costa Rica. Desde Puerto Aysén, Adoquines, banda formada en 2016, nos trae el tema Mi Red Social. Yeah. tal amigos de Mixtura? Los saluda Jorge. Inicio este set musical con una novedad. Es lo nuevo de Mixers y el tema es Femme Fatale. Otra noche en la disco captaste mi atención. Entre uno y otro trago su mirada me cautivó y fue acercándome a la pista del baile y las luces fluorescentes apuntaban a esa nena. Se escuchó bang bang bang cuando me disparó y sin ningún remordimiento su veneno en mi inyectó. Sabes que soy un tipo con muy mala reputación, más parece que no te importa y solo quieres un poco de acción. Así que vamos a perdernos hoy. Ella baila extasiándome y no sabe. Enciéndeme. Ella baila extasiándome y no sabe. Enciéndeme. Fatal, ya no me engañes más, porque yo conozco tu verdad. Sé que eres una chica con muy mala reputación, pues parece que no me importa y solo quiero un poco de acción. Así que vamos a perdernos hoy. Ella baila extasiándome y no sabe. Enciéndeme. Bien, nos trasladamos hasta la Ciudad de México. La banda es To Booty Someone y el tema es ¿Qué importa? We'll be right back. Bien, este tema se encuentra en un compilado especial de Treasure Records. La banda es Las Tetris y el tema es Brincos. Hasta San José de Costa Rica, la banda es Adiós Cometa y nos traen el tema Franco, Tape Deck Mountain Remix. We'll be right back. Lima, Perú, la banda es Ragua y el tema es Eterna, es también parte del compilado de Treasure Records. Enterrado en un rincón, tiempo destruye en mí, viento en espiral, remolino sin cesar, remolino sin atar. Y doy vueltas a mi alrededor, vencida por la situación en cuanto sin sol. La banda es Nadar de Noche y el tema es Otra Forma. Thank you.

La muerte está echada, es el tema que estás escuchando de estos turolenses de los Acero. Joder, si es que tengo debilidad por ellos. Otra de las bandas asociadas en Asalto Mata Radio Rock.com, otra de las bandas de Teruel, como los F, que se han sumado a este proyecto. Este tema fue el primer adelanto y el que dio nombre hasta el último trabajo a día de hoy de los Acero. La muerte está echada. Por amor al arte, de hambre morirá. Y sigue su instinto como un animal. Solo quiere que le dejen en paz, pues sabe. Desmerecer al gran número de bandas que ha dado esta tierra que es Aragón, para mí Acero, los llamados a abanderar el rock de esta tierra. Estábamos escuchando desde España a Acero con el tema La muerte está echada. Ahora vamos hasta el distrito de San Juan del Urigancho en Lima, Perú, para escuchar a Los Panchos Pistolas, banda formada en el 2020. Y desde su EP, La Nueva Normalidad de Los Panchos, escuchemos Es lo que vale. Esto es lo que elegimos, amores de rock and roll, sin lazos, sin compromisos, así estaremos mejor. No quiero que te pongas triste, utiliza ese corazón, tal vez te salga la letra. Nacido para brillar como el sol, y si morimos en el intento, alguien canta esta canción. No quiero que te pongas triste, utiliza ese corazón, tal vez te salga la letra para tu mejor canción. He pasado yo por lo mismo, muchas veces.